Buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas esas cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra, acaba de llegar de hecho, todo el equipo de este podcast. Aquí está Alonso. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Melvin. Ah. Melvin. Hola, yo soy Melvin. Y Alberto. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Y bueno, este un poco relajo que vieron ahorita fue porque Alonso no nos iba a acompañar esta transmisión, pero mágicamente acaba de aparecer y pues estamos muy felices por ello. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, chicos? Muy bien, muy bien. Estoy bien. Qué bueno, miren, en esta transmisión estamos, a ver, para empezar, ¿por qué no vamos a hablar de Game of Thrones en este episodio, queridos compañeros? Porque el maldito HBO Go tuvo su tercera falla consecutiva solamente en ese tramo de tiempo. Entonces, pues, creo que lo vieron todos o nada más fui yo. Yo sí lo vi. Yo finalmente, también. Por primera vez. Maldita creo que solo fui. Yo lo estaba viendo en vivo y justamente empezó a trabar. Maldita sea. ¿Qué pasó, Alf? ¿Sabes qué sucede? Que algunos compañeros de fusión de Chivas TV, digo, sin comparar contenidos, pero ambas plataformas no están bien diseñadas para soportar una gran cantidad de personas al mismo tiempo. El problema aquí creo que es más, en parte, solo en una pequeña parte del consumidor, porque Game of Thrones lo puedes ver una hora después, dos, tres, 10 horas después, y en Chivas TV pues son partidos de fútbol en vivo. Entonces quizá es un poquito la culpa, solo un poco, no estoy justificando a HBO ni me está pagando por esta justificación, pero creo que si todos entraran al mismo tiempo y siendo una serie importantísima a nivel mundial, en este caso la aplicación a nivel Latinoamérica, creo que si ellos mismos están saboteando, sin ofender a los chicos, están saboteando la diversión. Ahora, la plataforma debería soportarlos, pero pues muchas cosas deberían ser y no son, entonces no sé qué opinan. A mí me molestó un poco, digo, yo no tengo HBO, yo lo deseché hace mucho tiempo porque nunca me gustó su plataforma y cancelarlo es literalmente un infierno y no me gusta tener como, o sea, cuando cancelas Netflix te dice como, ay, gracias, qué lamentamos que te vayas, pero dejamos tu cuenta y todo aquí cuando gustes regresar y tú dices, ah, bueno, muchas gracias. HBO Go, como está ahorita ligado con Dish, cancelarlo literal es todo un proceso burocrático que no debería existir para las plataformas de internet, se podría decir. Pero bueno, a mí me molestó un poco porque me siguen llegando los mails, un mail de HBO que decía como, ay, lamentamos los problemas que has tenido, pero realmente se debe a que tal vez tu internet es chafa, o tal vez tu antena no sirve, o tal vez tu computadora no está actualizada, pero escucho. Y así, y en letras muy pequeñas. HBO se está metiendo en tu señal. Ajá. No se escucha muy bien. Y en letras muy pequeñas es como, y tal vez es nuestra culpa y nuestros servidores, pero no creo que sea eso, realmente debe ser tu culpa. Entonces, como, sí, ¿okay? Sí, así es. No, pues bueno. Sí, no está tan padre. Entonces, bueno, por eso no vamos a hablar de Game of Thrones. Pero el fin de semana pasado tuvimos la Comic Con, que ya llegó a su fin y nos trajo, como siempre, muchísimos trailers, nueva información y muchos paneles donde los actores y showrunners y directores hablaron de los proyectos que vienen y de todo lo que se va a estrenar este año. Un ejemplo de ello fue, bueno, creo que estos dos fueron un poquito antes de Comic-Con, pero nos gustaría hablar algo de ello. Y una de estas cosas fue el nuevo tráiler de Blade Runner. No sé ustedes cómo lo vieron. Pues a mí creo que es de mis favoritos. Creo que el anterior a este no me gustó. Me decepcionó. Bueno, no me decepcionó, pero sí dije, uy, es demasiado, se va a volver mucho de aventura, ciencia ficción, va a perder como la esencia. Pero este último me gustó mucho. creo que ya mantiene el misterio y pues digo, se ve impresionante. Sí, yo creo que visualmente y a lo mejor ya sabes que también la estrategia ahí como de mercadotecnia es primero, obviamente vender la premisa un poco más sencilla, porque también hay que recordar que Blade Runner en su tiempo no fue nada sencilla de digerir para la gente que la vio como una película que esperaba como de verano, ¿no? Entonces yo creo que el primero fue como un poco más dirigido a ese tipo como de estrategia. Y pues sí, ahora ya, obviamente Sí. también siendo la Comic Con, pues obviamente teníamos que ver ya un poco más profundamente lo que ya viene siendo la trama que queríamos ver, ¿no? Y aparte que, pues yo creo que sí emociona la parte de ver, o sea, regresar, como en Star Wars pasó, ¿no? Regresar a ver a Harrison Ford en el personaje y pues ver cómo avanza ya visualmente también todo ese estilo, ¿no? Y que Denis Villeneuve trae un estilo visual pues bastante como referente en esa parte de la ciencia ficción desde Arrival, y yo creo que pues sí promete bastante y espero que no decepcione, la verdad, porque si no, sí, yo creo que tanto como yo, como todos los que nos gusta la ciencia ficción, sí nos matamos, en serio. Yo estoy Sí, un poquito pues como entre la espada y la pared. ¿por qué? Cuéntanos por qué, Alf. Estuve como empapándome por el proceso de la escritura y demás. Híjole, Alf, te nos estás cortando Está. un poco. Sí. Vamos a ver, denme un segundo. Sí, se nos está yendo un Se poco, nos está Alf. yendo Alf. Ahorita lo vamos Es a que ver. disculpen, es la emoción del episodio de Game of Thrones, entonces no me puede hilar Claro. palabras ahorita. ¿Me escuchan? Ya, Ahí ahora ya sí. te escuchamos. ¿Ya? Ah, ya, sí, es problema local. Les decía de Blade Runner 249, que 2049, perdón, que tengo algunas cosillas como encontradas porque me encontré con un texto que estaríamos compartiendo igual a través de este podcast, que sobre la relación que tienen la primera con la segunda, como cómo cambió cómo cambió el mundo, tanto tecnológico como socialmente, desde los eventos de la primera película. Y pues ahí hay este Harrison Ford tiene mucho que ver, como tiene una pequeña participación de gran relevancia en los hechos del pasado. Y obviamente no les quiero spoilear todo, entonces solo les voy a contar que hace mucho tiempo Ridley Scott había dicho que tanto el universo de Blade Runner como el de Alien estaban unidos. De alguna forma estaban en el mismo universo. Entonces, pues a mí como nerd me agrada mucho porque pues son dos de mis películas de sci-fi favoritas. Y saber que este Weyland fue en algún momento para la empresa, para la, no, que la empresa que hizo a los Blade Runners fue influencia para Weyland Yutani hacer a los robots que vemos en las películas de Alien, pues eso para mí era un buen gag. Pero la nueva película de Blade Runner, la de 2049, viene a romper como con esa no, no teoría, pero sí viene a romper como con esa unión de universos. Porque en los trailers vemos que ya no es la compañía ¿cómo se llama? La compañía Tyrell, la que hace los Blade Runner, bueno, los replicantes. Es otra compañía que es dirigida por este Jared Leto. Entonces, mi corazón ñoño se rompió un poquito con eso, pero igual el trailer me gustó mucho y pues vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, digo, además que tiene un equipo de producción impresionante, ¿no? Ya tenemos al director de Arrival, detrás de las cámaras, y el fotógrafo que se me acaba de olvidar su nombre y que amo con toda mi vida, Roger Roger Dickens. Dickens, Roger Dickens. Sí, claro. Entonces, pues sí, hay mucho que esperar del trailer de la película de Blade Runner, y pues ya veremos qué tal nos Y sorprende creo que hoy en cuando la se mañana estrene. anunciaron que Hans Zimmer iba a ser uno de los tres compositores de la banda Ah, sonora. cierto, sí, eso es importante porque creo que en una etapa ya tan avanzada de producción, bueno, creo que fue el comunicado que dio Denis ahorita con el anuncio, que a pesar de que ya se había avanzado bastante en la parte de la música, mencionó algo acerca como de que tiene esta como presión de poder, a lo mejor no emular, pero sino llegar a la calidad que fue la música de Vangelis en su tiempo, ¿no? Entonces, pues, digo, o sea, creo que Denis trata de tener el peso encima de todo, de la presión de tanto de a lo mejor igualar o estar como a la par de la película pues, de este año. Y pues, obviamente, en todo, ¿no? O sea, en aspectos de guión, en aspectos de música. Creo que pues, en efectos visuales no creo que haya tanto problema. Ya sabemos que estamos en una etapa más avanzada en esos aspectos. Pero sí, en la parte de la música sí como que me llama la atención porque, pues no sé qué tanta presión haya o qué tantos problemas hubo durante la producción de la música, que pues obviamente se tuvo que llamar Hans Zimmer, ¿no? Y que obviamente también calma un poco lo que es la noticia, porque Hans Zimmer tiene pues ya experiencia, ya lo hemos escuchado en muchos trabajos, pero sí también yo creo que Hans Zimmer ya está como un poco, como redundando un poco en su música. Yo creo que sí le falta refrescarse un poco y Sí, yo también. Sí, igual. esperemos que con Blade Runner logre algo diferente, ¿no? Entonces, pues está interesante ver qué pasa en eso. Hay Pues es más que que, hubieran como hecho. dices, ya llega en un proyecto que ya está iniciado. Entonces, en teoría, ya nada más tendría que afinar. No va a tener que poner tanto él, supongo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran traído de vuelta la música de Vangelis o si hubieran dado oportunidad a otros tres compositores nuevos de hacer una nueva línea sonora para Blade Runner? No, yo sí me voy por la nueva línea sonora y sobre todo porque yo creo que hubiera sido más difícil que Vangelis hubiera ya replicado un sonido como el que hizo en ese entonces, cuando también hay que aceptar que ese sonido iba a la época, o sea, era un sonido un poco industrial, un poco Sintetizadores y demás. sintetizador, es que ahorita a lo mejor ya no se verían igual, ¿no? A lo mejor que usen el leitmotiv de ellos, obviamente pues va a estar ahí, ya lo escuchamos un poco en el tráiler, pero sí, yo creo que no, creo que ya es, creo que sí era tiempo de refrescar de otra forma. No, y un artista siempre va a estar cambiando y va a ir madurando su proceso de creación y lo que crea. Entonces, realmente no podíamos pedir que él mismo repitiera algo que ya había hecho. Definitivamente. Entonces, voy a cambiar un poco el tema para no redundar. Ya hablaremos de Blade Runner en su momento y tal vez hasta un poco de Hans Zimmer la próxima semana. Pero, hablando de artistas y directores importantes, también Guillermo del Toro sacó el nuevo tráiler de su nueva película, que se llama The Shape of Water. Sí. ¿Qué tal? A ver qué. Digo, a mí me pareció Sí. súper. Bueno, siempre Guillermo del Toro tiene una dirección de arte impecable. Y creo que la historia puede dar. A mí me interesó y de hecho hasta creo que el tráiler te llega a un nivel emocional muy efectivo. Que tanto lo haga la película, pues no lo sabemos. Pero, ¿qué opinan? Yo había visto en internet corriendo unas imágenes porque él había dicho hace tiempo que a él le encantaría que esta película la vieran en blanco y negro. Y dije, ah, bueno, qué curioso, ¿no? Pero lo que después algún ñoño del cine, de allá de la internet, agarró varias capturas de pantalla de momentos del tráiler, las unió, hizo como una plantilla de varias imágenes en blanco y negro, y es idéntica a una película de monstruos de Universal, pues, de aquellos, Ah, de los sí. de antaño. Se ve precioso eso. Yo creo que va a ser como con Logan, seguramente va a sacar su versión en black and white. En blanco y negro. ¿Qué es la Ajá. moda? ¿Y qué es la moda? Sí. Pues igual se hizo creo que con Mad Max, ¿no? Con Mad Y Max, ajá. eso a mí me dio mucha risa y me hizo algo simpático de Guillermo del Toro, porque él sabe lo que hace, él sabe el lenguaje que utiliza, él sabe las influencias que trae, y aún así está haciendo cosas nuevas, que quizás ha sido como su gloria y su ruina, porque el haber hecho Titanes del Pacífico, pues le costó trabajo hacer la secuela, el haber hecho La Cumbre Escarlata, que no fue tan bien recibida, como que a pesar de que nos está No. entregando muy buenas historias originales al 100%, pues el público le está pidiendo Iron Man 8, le está pidiendo Harry Potter menos 3, está pidiendo otras más de Star Wars, está pidiendo más cosas, secuelas y precuelas y reboots y remakes. Entonces creo Pero que digo, desafortunadamente, digo, no están recibiendo del como debería de ser sus películas, pero nosotros que sí lo amamos y lo queremos aquí en su casita, pues estamos muy claro. satisfechos con lo que nos está dando. Pero digo, curiosamente en Comic Con también se presentó el tráiler bueno, no es un tráiler, es más como un advertisement de la segunda parte de Pacific Rim, que ya decidió zarpar fuera de sus manos. Entonces, realmente sí queremos como productos que él ha hecho. El problema tal vez es que su agenda es tan apretada que no hemos tenido como, no ha tenido la oportunidad de hacer algo. Digo, recordemos que The Hobbit también estaba en sus manos. Ah, no me recuerdas No eso. toquen ese son. Limón a la herida. Sí, yo creo que siempre creí, como Alf lo dijo alguna vez, ¿no? Yo creo que si Guillermo hubiera estado involucrado en la dirección, creo que hubiera sido otro cantar para la trilogía que acabó siendo, ¿no? Sí, no, por empezar Sí, ya hubiera estaría sido. produciendo el Silmarillion ahorita. No Sí, la verdad es que manches, sí. eso Sin estaría increíble. problemas. No, es que de Hobbit, tres películas. Muérense todos, no, no. Pero bueno, no, no hablemos de Ya eso, no por entremos en favor. esos detalles de dolor. Sí, no, más bien esperemos que The Shape of Water nos dé como esa esencia que estamos esperando de Guillermo, un poco, creo yo, como desde el laberinto del fauno. Como esa, Sí, se siente como. mucho eso. Ya Ajá, un como esa dirección como, no sé, como nativa, como rough, pero como muy producida, no sé cómo expresarla. Muy Más bien Guillermo es del su Toro. estilo, exacto, es su estilo único, o sea, creo que eso es lo que todavía mantiene el Toro intacto, ¿no? O sea, que su estilo no se ha perdido pese a, pues ya cuánto tiempo lleva produciendo ya, ¿no? Claro. Entonces, pues miren, creo que de eso igual nada más podemos decir eso, pero. Hablando de cosas que nos traen como sentimientos y nostalgias encontradas, también en Comic-Con se anunció lo que fue Rocko's Modern Life y A. Arnold, que fueron como una película y un reboot de ambas series, y yo sé que aquí son muy fans ustedes. Entonces, ¿qué Sí, opina de oh eso? ¿Qué sí. sintieron? Pues mira, de Arnold estuvo genial porque es súper nostálgico el trailer, haciendo Cañón. como estas proyecciones de varios episodios y así como que recuerdas, ay, yo vi ese y me acuerdo cuando vi ese, cuando el chico del pórtico, ¿no? Cosas así. Así que está como muy padre, muy bonito y mantienen como todo en el mismo tiempo en el que estaba, ¿no? Como que no ha cambiado, a diferencia de Rocco, que ya lo trae como al presente. Y aún así como que creo que funciona súper bien, sigue manteniendo como su propio estilo y todo. Y sabes qué, que aparte Rocko da pie a eso, o sea, el estilo de humor de Rocko y el dibujo, o sea, la animación, creo que eso fue lo más interesante de las dos cosas, que la animación Claro. parece intacta, solamente está pulida, pero no cambió nada, ¿eh? O sea, exactamente No, está exacto. como se quedó en los 90. Y lo padre es que no está como censurada, sino como que todavía se va a arriesgar más a hacer más raro esa serie. Sí, eso me encanta, la neta, la parte de lo del cine. Lo de cuando les avientan la bebida es extraña, que se Sí. deshace. O sea, la verdad es Ajá, que ajá. son referencias que solo Rocco solía hacer en ese tiempo y que Ajá. no ha cambiado nada, ¿eh? Lo Sí, no. padre de, por ejemplo, de Arnold es lo que me estaba acordando porque me tocó hacer igual una nota de redacción para subir de ese tema. Que Arnold, yo no recuerdo la verdad, pero a lo mejor los que son fans así muy, muy cañón, porque la verdad es que tiene mucho que la vi. Pero los últimos episodios de Arnold abarcan ya la parte final de la vida de los papás de Arnold y el por qué no tiene papás. Entonces, Okay. se supone que Arnold, esta película, bueno, ¿se recuerdan la película de qué fue del 2000 y qué? ¿2001? Sí. ¿Te acuerdas que 2001, era un poco más enfocada como todavía las aventuras de ellos, Sí. del cambio de pues como de proteger a toda la familia Arnold, ¿no? O sea, de este magnate que quiere deshacer pues lo que es la casa de donde viven todos los inquilinos de ellos, ¿no? Pero esta, por lo que entendí, ya va a ser como el cierre, porque se habla un poco de que los últimos dos episodios de Arnold tratan de eso, o sea, de los papás de Arnold y de qué les pasó, ¿no? Y pues en el tráiler Ajá, vemos la proyección que hacen. Entonces se sí, supone que la película va a venir a cerrar el ciclo de Arnold, así literal. okay, Y eso está muy interesante porque es como un final que a lo mejor nunca creímos igual ver, pero está padre para, pues por lo menos para nuestra generación. sí que siempre nos quedamos preguntando qué pasó, ¿no? Así es, y el por Siempre qué, fue, ajá. ajá, y el por qué, pues aún no tenía papás. Wow, Sí. la verdad yo no pensé que alguien se hubiera quedado con una pregunta de la serie. Digo, recuerdo que me gustaba, pero sinceramente no recuerdo nada así de ninguna de las dos. No. Pues digo, me alegra saber No que sé había si, gente que sí incluso lo no está sé esperando. si recuerdan que cuando recién empezó Netflix, hace ya tiene como 3 años, Sí. se podía ver Arnold en Netflix, ¿eh? Y no sé Claro, qué pasó sí. y se nos fue. No sé, no sé. Lo quitaron, Pero sí. pues estaría bueno que igual si alguien de Netflix nos escucha, que igual si la pueden retomar para antes de la película, sería muy, muy bueno. Muchas gracias. Estaría padre, la verdad, sí. Sí, haría un rewatch de A. Arnold, definitivamente. Sí. Pero sí es muy emocionante, la verdad, para, por lo menos para nuestra generación. Para nuestra generación, sí, porque la peli como que no terminó de satisfacernos, o al menos Sí, a mí. exacto. Sí, exacto. La verdad es que fue una película como muy regular. Exacto, ajá. Como la película de los Simpson. Ándale. Ajá, sí, como Algo que la ves así. y dices, ah, está chistosona, pero. Ah. Ajá. Pero es un Pero capítulo con muy los largo. Simpsons. Pero exacto, dices, Exacto. hay mejores capítulos. No, y con los Simpsons sigues teniendo la serie, entonces realmente no te Ajá. importa que la película sea mala. Oh. Ajá. Pues bueno, aunque los Simpson también han bajado un poco su calidad, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, muchísimo, ese ya es sí. otro tema. Esa es otra historia. Claro. Y digo, pues también si hablamos de nostalgia, ¿por qué no hablar de la serie que trajo la nostalgia de los 80s aquí de Netflix, justamente? ¿Por qué no hablar del nuevo tráiler de Stranger Things? Cristo Redentor, qué gran tráiler. Sí, Sí, la verdad, sí. ¿Son Gran, gran. fans ustedes de la serie? Se lo tuvieron bien Cañón, yo guardado, sí, sí, yo cañón, yo sí, yo sí. sí. Muy bien, yo no Yo sabía qué sí, tan yo fans sí. eran. Creo que A ver, ¿y por qué Disney. les gustó? Creo que Disney. O sea, ¿Cuándo habías, cuándo habías visto que un tráiler de cualquier cosa hubiera usado la canción de Thriller también, de Michael De esa Jackson? forma, ¿eh? Sí, así es. Ninguno, Eso sí, jamás. te lo voy a conceder, definitivamente. Jamás nadie se había atrevido a tocar una canción tan clásica y tan popular y tan extraordinaria como es Thriller. Y aquí lo usaron súper bien. O sea, no se siente, digo, toda la nostalgia de la serie pues está súper ahí, ¿no? No digo forzada, pero pues de eso se mantiene. Pero aún así Sí. saben utilizar muy bien sus elementos. Hablaba con unos compañeros de trabajo que son como 15, 20 años más grandes que yo. Y justo platicaban de eso, que desde que empieza el avance con las maquinitas del juego Dragon Quest. Ah, ellos estaban Sí. diciendo, no, es que sí era bien difícil, y después empezaron a hablar de la canción, empezaron a hablar de todas las como referencias visuales de encuentros cercanos del tercer tipo, de los Goonies, de todas esas películas que la serie está como, no emulando, pero sí está, se está inspirando en ellas. Y no, es el mejor tráiler de la Comic-Con de 2017, Sí, sin yo creo que sí, duda. la verdad es que sí, ¿eh? Pues fue el que más Se sorprendió. lleva a Thor, se lleva a Justice League, se lleva a todos. Wow, tenemos aquí opiniones Sí, encontradas, pero aquí pues ya, pasó algo. digo, ya que pasaste, vamos a los que al parecer no fueron tan buenos trailers como Stranger Things. Digo, ¿qué quieren primero? ¿Marvelivers o DCBelievers? Llévanos con Marvel. Marvel, Ay, pues Dios bien. mío. Nueva entrega de Thor, que se Thor. estrena dentro de un par de meses, ¿no? Sí, ya en noviembre. Noviembre. Ajá, Finales de noviembre. ¿Qué les pareció? Me gustó más el pasado. A, Sí, sí, a mí tenía más también. sorpresa. Exacto, aquí ya como que te mata todo el misterio. No sé. La verdad es que sí. Y aparte como que este como elemento forzado de, aquí tiene que haber como un equipo, ¿no? Entonces, es como de, otra Ajá. vez, esto ya lo vi en Sí, algún pues es que ya lado. es lo mismo, ajá. Ya Pues es digo que lo mismo. no todos tienen la oportunidad de tener su película ya en solitario. Ahora tienes que meter tres, cuatro personajes en una sola para que la Sí. gente te vaya a ver la película. Sí, no, Sí, al lo viste parecer tiene que ser el cuando origen. anunciaron. Claro, tiene que ser el origen y luego ya es todos los ensambles, ¿no? Y, No, pero incluso pues en aquí el hablamos de una origen. película en solitario. Bueno, digo, ya lo hicieron con Capitán América, ¿no? Pero pues aquí, pues, aparte de Thor Ragnarok, yo sé que es una parte muy oscura de Marvel. Y no siento que vaya a ser así en la película, ¿no? Entonces, No, no. bueno, aparte, ahí les va un. No, no es spoiler, pero sí es spoiler, así que aguas. Okay. Dije que no iba a hablar de eso, pero algo pasa en el tráiler de Infinity War que nos arruina todo, Ah, sí. todo, todo, todo, Que todo. aquí Entonces, no vamos a hablar de trailers sé de qué filtrados. hablas, sé de qué hablas, No, y bueno. ya salieron a hablar los directores y dicen que no tiene nada que ver, que son elementos aislados lo que se ve en el tráiler de Infinity War con el final de Thor Ragnarok. Eso Ah, dicen bueno. ahorita. ya que Pues vayamos a al cine, pues igual dicen, ay, ¿qué creen? Que siempre sí, pero no les pidamos obviamente a no, arruinar la sorpresa. es obvio, es súper obvio. Yo la verdad, yo lo lamento por la gente que fue a la Comic Con y lo vio, o sea, porque ni siquiera se ha estrenado esa película, ¿no? Pero Bueno, ok. Detengamos tema de trailers filtrados, pero bueno, porque sí, porque si no, luego realmente. nos caen los niños rata de la internet y nos empiezan a quemar, que porque subimos trailers filtrados y que decimos Sí, no, nacos y no. No, mauta. Yo nada más. aparte, miren, sinceramente, digo, ustedes, yo sé que les ganó lo nerd, o no sé qué les ganó, pero lo vieron. Pero, o sea, digo, no nos vamos a poner súper piquis tipo Nolan, pero sí, o sea, sinceramente, si voy a ver un tráiler, pues lo quiero ver como en una calidad decente, no lo quiero ver de alguien que sacó su teléfono Nokia de su bolsillo. Yo Pero también, yo también, estás de acuerdo en yo que también. esto yo creo que ya también es una estrategia súper mala? O sea, siempre, ya, o sea, siempre ha pasado lo mismo en esos eventos. O sea, si ya sabes que vas a presentar, pues haces alguna estrategia, ¿no? Y a lo mejor sí va a haber alguien que se filtre y todo, pero pues si vas a presentar algo, pues hazlo puerta cerrada, con seguridad, en lugar de que te pase lo que te está pasando, ¿no? O sea, es un evento donde al final de cuentas vas a hacer eso. No, y ¿sabes Chicos, qué? También. todos nosotros hemos ido a premiers de medianoche o a funciones de prensa y eso, y no les ha pasado que la misma distribuidora les pide que entreguen sus celulares en una bolsita con un número que se les va a entregar al final de la Claro. función. No, y no ¿Por qué no solo hacerlo? ¿Por qué no celulares, hacer lo cámaras, mismo con los 5.000 computadoras. o 10.000 que entran en el Hall H? Digo, yo sé que es complicado, pero tienen la infraestructura para hacerlo. Y Así es. entras y disfrutas el evento y, no, y la prensa tiene el chance de grabar bien, sí que haya celulares levantados. Siento que se han tardado en hacer eso, que si lo haces con una función de prensa con bloggers y con blogs chiquitos de cine en México, creo que lo podrías hacer a un nivel súper más importante y grande como es en Comic Con. No, y Estoy totalmente. deja que aparte, acuérdense que aquí hubo un mega broncón que todavía se como que corrió un poco más, se hizo un poco más exagerado, pero una empresa de cines local se atrevió a subir el tráiler también. Cinemex. Entonces, bueno. Ah. No, es Córtale, que. mi chavo, córtale. No, Ay, es que no. es ya también tener coherencia. O sea, si tu empresa está diciendo que la piratería y que la fregada y media. Así es. Tú subes un tráiler filtrado nada más para generar clickbaits, o sea, sinceramente ya hay algo mal Y en ni les este mundo. generaba nada, no les generó nada, o sea, ni siquiera pusieron en su tweet un enlace a su sitio web, solo subieron el video y ya. O sea, Sí, solo no, buscaban el share que, pues al final de cuentas, los que nos dedicamos a esto sabemos que el share solo te da comunidad, pero no te genera ningún tipo de clic en tu sitio. así es. Entonces, fue lo más tonto que pudo haber hecho Cinemex, y ojalá Disney, Marvel y Dios les pongan un alto porque sí se pasaron de listos. Sí, La no, neta sí. sinceramente sí fue muy, ay, muy terrible Oye, eso. pero Edith se saltó algo ahorita hablando de la Comic Con y de trailers. Dime, Sí. dime. Se saltó el que, bueno, llegó al tema y después lo evadió. Yo creo que porque igual no les gustó, pero el trailer de Pacific Rim 2 es horrible. Bueno, Es que no es sí. un trailer, ¿o sí? A mi No, no favor es trailer. quiero argumentar algo. Mi persona no ve trailers. Ah, Entonces, por cierto. eso me he mantenido como al margen de la conversación. Ajá. Desde hace mucho tiempo decidí ya no ver trailers de películas que sé que voy a ver. O sea, que sé de quiénes son, de qué van a tratar, de qué van a hablar. Porque sí siento que desde hace mucho tiempo ya los trailers definitivamente ya no les importa qué te enseñan o qué no. Entonces, yo cuando veo un trailer ya puedo distinguir cuál va a ser el clímax, cuál es la parte de la escena final, cuáles son las partes de la introducción, cuáles son los mejores best-liners, bueno, one-liners, perdón. Entonces, no sé, a mí me molesta, yo sí me acuerdo muy bien de lo que pasan en los trailers a la hora que veo la película. Después hace mucho, mucho que realmente no veo trailers. Y más que te Pero, enojas por cuando ejemplo, no pasa nada. también, entonces, Cuando no llegan sinceramente, al corte final. prefiero no verlos, ser feliz y cuando llego a la película la veo. Y después veo el tráiler y me gusta como analizar justamente lo que vi contra lo que me enseñaron en el tráiler y evaluar si realmente valía la pena. Y casi siempre, nunca he dicho, ay, sí, debí haber visto el tráiler antes. No, no, jamás. Siempre soy muy feliz con mis decisiones. Y hablando de Pacific Rim, no fue un tráiler per se, Bueno, así es. fue como un advertisement de los Jaggers, lo cual. Ajá. Por eso digo que muchos se quejaron de que ah, es que el trailer está súper chafa, bla, bla, bla. Pero sinceramente no vimos un trailer, ni siquiera fue un teaser. Fue un advertisement de los Jaggers. Punto. Entonces creo que desde ahí no podemos evaluar absolutamente nada de la película, definitivamente. Pero fíjate, ¿y qué les pareció el tráiler de Justice League? Oh, espera. Oh. Iba a poner su punto de Pacific Rim, este Alberto. Sí, bueno, yo lo peor es que yo lo digo también, no solo desde el vista del tráiler mismo, sino que lamentablemente yo, aparte de ver el tráiler por la simple emoción de ver qué va a pasar, también yo siento una obligación profesional conmigo mismo de ver cómo caramba se promociona una película. Discúlpenme, mercadólogo hablando, pero yo creo que fue, o sea, ya haciendo una campaña como preventiva para promocionar la película, yo creo que fue bastante malo. La verdad es que se pudo haber promocionado de alguna otra forma más emocionante. Mejor, ajá. Y no, la verdad es que fue decepcionante. O sea, incluso creo que ni ganas te dan de ver la película. No sé, yo creo como que no tienen mucha fe en ese proyecto, la verdad. Sí, está, es preocupante. Y lo peor es que está involucrado un actor que está agarrando carrera. Sí, pero se lo agarraron como muy al inicio, antes de Star Wars. Dijeron, este va a pegar. Ya. Sí, eso es preocupante. Ajá. Pero bueno, chavos, así que si ustedes no ven trailers como Edith, es mejor para que... La verdad es que funciona, y yo lo he hecho, o sea, funciona no ver nada y llegar y ver la película. Algo que me pasa con la nueva de Nolan. Sí, bueno, creo que en ese caso el trailer no importa. curiosamente, de esta de Nolan sí vi el trailer. Creo que el primero que sacaron obviamente no vi. Doble moral. Hashtag doble moral. En parte... Yo no lo tomo mucho en cuenta en este aspecto porque, por ejemplo, o sea, ¿qué te puede decir el tráiler de una película de Nolan? Sobre todo una película histórica que no sepas, o sea, y de escenas que sabes que vas a tener que ver en pantalla grande. O sea, ¿qué te puede no ya sorprender? O sea, no sé, obviamente cosas como Marvel, DC, o sea, películas, por ejemplo, Baby Driver no he visto nada porque no veo finalmente nada. Sé que son escenas que están tan bien construidas que al final del día no quiero que me quemen ni un minuto, pero Nolan no solo es acerca de una escena, es acerca de la secuencia. Así es. Entonces, eso no te lo pueden quemar en un trailer, sinceramente. Sí, eso sí es cierto. Uh-huh. Punto para Edith y nuestra editora favorita. Gracias. Bravo, bravo, aplausos. No, pero muy bien, pero bueno, ajá, sigamos. Querían hablar del tráiler, entonces, ya de Justice League. Ah, no, ya díganme, podemos pasar al siguiente tema. Gracias. Gracias, que amables. Oh, perdón. ¿De qué querías decir de Pacific Rim todavía? No, nada, ya podemos cambiar de tema, pero no hablar de ese tráiler horrible de Justice League. Ah, ok. Ok, está muy largo ese tráiler, ¿no? Está súper largo, es toda la historia y no te termina de decir nada. Yo lo sentí como Wonder Woman 2. Sí. No, pero bajado de tono, o sea, no, además, o sea, yo lo que odio es que es todo green screen, esa secuencia de Aquaman. La secuencia de Aquaman se ve horrible, sí, está horrible. ¿No? Obviamente sí, aún no está terminada Chiavos, entonces denle su chance. Sí. Ay, la de Wonder Woman, ¿no? Bueno, en no el es que... trailer se ve horrible y en la película se ve un poquito menos horrible, secuencia de CGI. Digo, sí, la secuencia final de Batman vs. Superman no se ve bastante bonita, que digan, no sé. Así no que... se ve nada. De hecho. Yo, de hecho. Hasta parece que David Yates la hizo. Oh, que la... Pues, sí. La verdad es que sí. No voy a defender a David Yates porque es la verdad. Pero, o sea, hay que darle chance a Justice League porque ahorita están en reshoots y van a gastar 25 millones de dólares en los reshoots y están quitándole créditos de mucho a Zack Snyder y a su esposa y a otro tipo de Jeff. Ese dramón está bueno. Está el chisme, es como de TV Novelas Geek. Sí, ya se dieron cuenta que no les está funcionando lo que Zack Snyder hizo, ni su paleta de colores, ni su elenco, ni nada. Entonces trajeron a Papá Whedon, que ya nos salvó el del mundo con Avengers. Y al final, pues sí, están gastando mucho en mejorar la película para que no se vea tan mal. O sea, no creo que sea buena. Sí, yo creo que no, pero voy a ser como. Pero si logra, no creo que si sea muy buena, al menos, pero va a estar regular. Si al menos ya, va a estar regular ya logra zona. Cambiar un poco el estilo visual y la forma de narrarla. Whedon tiene ya experiencia en eso, entonces igual y puede que sí, sea yo creo un poco. Con que le dé más profundidad a los personajes, los encamine ya más o menos mejor. Sí, eso es lo que va a mejorar. El estilo no creo va a seguir lo mismo. Yo creo que va a seguir igual de Darks y todo eso. Yo creo que sí les va a costar mucho quitarlo, pero al menos puede rescatar, yo creo, un poco a los personajes. Pues esperemos, sobre todo yo creo que Batman, porque sí, Batman creo que fue lo No, más. no, yo creo ¿O que lo peor quién? ha sido Superman. Digo, está muerto, pero aún así, tener un Superman que no te inspira nada de paz, ni de esperanza, ni de justicia. Sí. Uf. Obviamente, espero que cuando resucite, llegue como Cristo con un manto blanco y lleno de Y con bondad bigote. y con Hasta bigote, bigote. porque sí está muy, muy, muy chafa ese Superman. Digo, a mí me gustó Man of Steel y me gustó así bien. Pero pues no es el Superman con el que crecí, no es el Superman que me hacía pensar en la justicia y que todos tienen un lado positivo y demás. Es que es demasiado grande y plano. Entonces no te puedes Es un identificar. Como Superman que lo Darks. soltaron Es al un ruedo muy superdios. rápido. Exacto, ajá. Entonces no tiene motivaciones. Nada más existe porque sí. O sea, Porque es no hace bueno, pero no te nada. dicen por qué es bueno. Exacto, es bueno, es constante, no, no pasa nada. Desde que nació es bueno. Entonces ya te quedas así Y, como, que, pues, que, ok. y al espectador, pues qué hueva le da eso. Ajá. Sí, Sí. sin emoción, la neta, qué hueva. Sí, tienes razón en eso. Por eso van a arreglar la película y van a meter más Wonder Woman, ¿ven? Sí, ya Sí. salió. Las mujeres al servicio, sí. Oh. Sí, soy fan. Muy bien, no, sí, yo también te apoyo en eso. La verdad es que Muy creo que Wonder bien. Woman es lo único decente que he hecho desde en mucho tiempo. Eso, Chihuahua. Bueno. Sí. Y bueno, también de DC sacaron los trailers de las series, que estos sí los veo porque, pues digo, las series de DC van un poco en picada en este momento. De aquí no sé ustedes quién ves las series. ¿Todos No, yo o voy a una temporada atrasada en todas. nadie? ¿Solo yo? No, Solo tú. yo solo sé que acaban de Sucre. decir que lo que esperaban los fans de Flash no va a suceder en esta temporada, así que qué triste por ellos. No, estaba, creo que el super evento estaba programado para el 2024 o algo así. Manches. No, Entonces, bueno, sí, sí, estaban ¿verdad? pensando como, ¿sabes? En muy, A muy muy a largo futuro. plazo. No, no, No, pues qué no, triste, la tache ahí. verdad. No, y Tache. bueno, nada más ¿Sabes como para. ¿Qué lo que pasó, me Dani? gustó? No, Ajá. nada más de Arrow. Lo que me gustó del trailer es que regresa Deathstroke. Es lo mejor que le ha pasado a esa serie. Arrow. Arrow, ajá. Sí, en Sí, mi es como el opinión. personaje mejor, de los mejores personajes que tiene. Y lo que sí es que me da miedo que haya regresado solo porque en la película ya no lo van a poner. Entonces. Qué triste. Y había habido Sí. una filtración de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O era fake? Sí, No, lo no, sí compartió fue. Zack Snyder, ¿no? Ajá, sí fue él. Ajá. Y Ben Affleck, ¿no? Supuestamente él iba a Ah, ser el sí, es protagonista cierto. en la peli de Affleck, pero pues ahorita ya se cayó todo eso. De Y hecho, qué si triste. ustedes entran a, Ah. bueno, recientemente salió una entrevista con Joe Manganiello, que es el actor que le Ajá, iba a dar vida el a que iba a ser. Deathstroke, y le preguntaron, bueno, qué va a hacer o iba a hacer, y le preguntaron cuál era el Sí. estatus de su participación en el DC Extended Universe, y como que no respondió ni muy feliz ni muy enojado, solo dijo, está, o sea, yo sé lo que va a pasar, pero no les puedo decir y no soy yo la persona que se los tiene que decir. Y cuando le preguntaron, ¿pero eso es bueno o malo? Él dijo, es neutral. Entonces, la verdad, yo sí quiero ver a Deathstroke Sí, pues sí. en el Ajá. cine, pero pues esa película está más, corre más riesgo que los siete reinos juntos. Sí, Entonces, cañón. no, está cañón, está No, cañón. pero al final, o sea, ya DC dejó muy claro que el universo de las series no tiene absolutamente nada que ver con el de las películas. O sea, al inicio en Arrow, de hecho, fue el primero en tener al Suicide Squad. Y Exacto. por tenerlo en el cine fue que decidieron matarlo completamente en la serie para Exacto. pasarlo al cine. Pero como que al final, o sea, las últimas declaraciones han sido como, ok, gracias a Supergirl y Flash ya establecimos que existen los multiversos. Entonces nuestras Sí. películas son parte de otro universo y las series son parte de otro más. Entonces no hay problema que se repitan personajes, Porque si aunque sí no están funciona tratando de uno, funciona mantenerlos. otro. Así funciona en otro, Exactamente. sí. Ay, qué Ajá. feo, ¿no? Entonces, Ay, sí está básicamente feo. ahorita, sí, ¿no? Y pues digo, básicamente escribí un poco de ello en Extraordinaire, pero pues Arrow va mejorando mucho. Es una serie, era una serie de vigilantes que se empezó a convertir en superhéroes. Y creo que Sí. ahí fue el fallo. Trataron Sí. como de meter poderes y tecnología y cosas cuando realmente era la historia de Batman verde. Sí, exacto. Y Sí, no, funcionaba es. cuando estaban más vigilantes. Exacto, cuando estaban buscando una redención continua y una Exacto. redención en un mundo donde es muy difícil corregir tus errores, se podría decir. Entonces, esta temporada regresaron a ello y creo que al parecer van a continuar por ahí, lo cual lo agradezco mucho. Flash es la serie que se ha ido un poco al caño, Un básicamente. poco, ya estamos hartos de Ibis. Bueno, estamos hartos de Ah. Iris y de todos. O sea, Flash, el problema fue que han repetido la misma trama 3 veces y la verdad, ver 20, bueno, ¿qué? Ay, sí. 48 capítulos con lo mismo Además, es ajá. muy cansado. Realmente no han sabido qué hacer con esa serie, con el optimismo de Barry. Al menos Que no afortunadamente en el existe. panel, ajá, que ya no existe, en el panel dijeron que ya van a traer un poco más de esa alegría de la serie y de su optimismo. Ah, no. Pero, ¿Para y qué? el trailer obviamente muestra que va a ser, o sea, se supone que al final de esta temporada, spoilers, se va como al Speed Force, como a una cárcel del Ajá. Speed Force, y para nunca regresar. Obviamente va a regresar en el primer capítulo al minuto 30, lo Pues ahí cual, está en el trailer, sí, ay, obvio. sí, Ajá, me huevo. parece súper Ajá. ridículo y ya hasta da flojera, sinceramente. Ajá, Qué sí. flojera. Pero, bueno, Nada, Supergirl. nada, ajá, bueno, Sí, sí. dime. No, tú sigue. Nada más quería decirte un rumor, pero ahorita lo digo. Ok. Supergirl también mostró trailer. Digamos que es una serie que a mí me gusta mucho. Me gustó muchísimo la primera temporada, por donde fue sido, era CBS, perdón. Sí. Era como la lección del día y qué Supergirl aprende de sus mentores para ser una mejor héroe. Cuando se mueve a CW en su segunda temporada, pierde mucho esa como esencia y ya se vuelve como otra serie de superhéroes, la heroína contra el villano del día. Lo cual siento yo, a muchos les agradó mucho más, pero para mí perdió como el significado que daba o la moralidad que enseñaba a sus espectadores. Creo que se perdió mucho por dar solo espectáculo. La tercera creo que nos siguen prometiendo algo de eso. Tal vez va a ser una Supergirl más oscura debido a que perdió básicamente el amor de su vida al final de la temporada. Spoiler. No me agrada ese camino porque CW no lo supo hacer con Flash. Dudo mucho que lo Ajá. sepa hacer con Supergirl, pero bueno, démosle Beneficio de la duda. el beneficio de la duda. Y pues por último sacaron el tráiler de Legends of Tomorrow, que a mi opinión es la mejor serie de CW en el momento. Y no tanto ¿Y porque sabes por sea. qué? Dura Sí. poco, además. Sí, De también. todas, dura poco, entonces más redondita. Sí, son Ajá. 16 episodios, Ajá. por lo cual, bueno, son 16 episodios de aventuras singulares. Al contrario Okay. de Arrow o Flash o hasta Supergirl, Legends of Tomorrow maneja el villano del día y la lección del día, justo como lo hizo Supergirl en la primera temporada. Bueno, un poco. Mientras que Flash, Arrow y un poco Supergirl lo que hicieron fue dar vueltas y vueltas de quién será el villano. ¿Quién será Ajá. villano? ¿Tú sabes quién es el villano? No, tú sabes quién. ¿O Savitar va a matar a Iris? ¿Será hoy? No. ¿Será mañana? No. ¿Será dentro de 3 semanas? No. ¡A la Descúbralo dentro de las friega! 10 temporadas que siguen. No, Dios, fue horrible. Y al final Entonces, era Barry. y al final era Barry, a la friega, Sí. no. Barry, emo, por favor. Si algo nos dejó Spider-Man 3, Uf. fue que cuando eres emo, eres villano. Ey, ey, ey, ey, ey. Spider-Man 3 no me la toques. Ese fue el legado de Sam Raimi, lo 108. No, bueno. Entonces, Legend siento que es una serie muy consistente en su propio universo, muy coherente en su propio universo, que sabe lo que quiere. Quiere interacción entre personajes, comedia, acción, y sí, que aprendan y que se desarrollen. Entonces, la verdad, el tráiler, pues la verdad no podemos sacar nada de ello. ¿Quién sabe? Se ve más o menos como por dónde va a ir, pero sinceramente no me importa. Va a ser una serie muy divertida y espero que la mantengan. Sí. ¿Tú ibas a decir de un rumor, Ah, Barry? iba a decir, ajá, antes de cerrar lo de Batman y Affleck, que el rumor que oí que la trilogía de Matt Reeves. Que es la única falla que ha tenido como Marvel. ¿Qué? ¿Cuál? En cuanto a sus series, digo, por supuesto no estoy hablando de las de Netflix, no tiene nada que ver. Pero esta semana tuve chance de ver las primeras escenas de Inhumans, Sí. Ah, sí. la Ay, a nueva ver. serie y en de Mega Marvel. IMAX. Qué Y horror, a ver, en cuéntame. Mega IMAX. Y miren, de entrada les voy a decir, el showrunner es Scott Buck, que es el mismo showrunner de Iron Fist. No, ya Está valió. sentenciada ya. O sea, lo despidieron y lo contrataron para Inhumans, ¿en Ajá, serio? dijeron, peor es nada, y me trajeron a Scott Peor. Buck. No, qué horror. Se De veras, trajeron qué para triste. los primeros dos episodios, y pues básicamente dirigir casi toda la estética de la serie, se trajeron a Roel Reiny, que es un director holandés que, según su currículum y Wikipedia, ganó el Oscar, el equivalente al Oscar de su país, lo cual no es garantía. Claro. Y luego todo el elenco, a excepción de Ewan Reun, o no sé cómo se pronuncie, el chico que vimos en Ajá. Game of Thrones, como Ramsay Ajá. Singleton, todo el elenco apesta en grande, pero fuerte, ¿eh? No sé si están familiarizados con la historia de los inhumanos, pero es un grupo Más o menos. de personajes por supuesto, del universo de Marvel, que son habitantes de la Ajá. luna y que tienen, pues, superpoderes, se denominaron a ellos mismos como inhumanos. Entonces, el asunto, el problema, el conflicto es que es una familia real, que es la gobernante del lado inhumano de la luna, por así decirlo, y Ramsay Bolton, porque no, no, bueno, el personaje se llama Maximus, el que hace Ewan Reagan, es el hermano del rey, que es Black Bolt, se llama el personaje. Entonces, la historia principal de los inhumanos, tanto en los cómics como en este caso en la adaptación, trata sobre los conflictos en la familia, porque Black Bolt, que es el rey, no, quiere vivir alejado del planeta Tierra y esperar a que llegue el momento en que todos vivan felices y contentos. Y Maximus quiere ser el rey de los inhumanos y bajar a la Tierra y tomar lo que les pertenece. Haz de cuenta un conflicto entre el profesor Javier y Charles y Magneto. Ajá. Entonces, es interesante. De hecho, fue una buena decisión convertirla en una serie en vez de una película como estaba planeado originalmente en el 2009, me parece, porque son personajes un poco más complejos, son muchísimos los inhumanos que existen. El drama familiar también da para mucho más. O sea, podrías haber convertido esta serie en un Game of Thrones de Marvel, porque sí está muy interesante. Pero parece ser que todas las decisiones que tomaron estaban muy mal hechas. Desde, como les dije aquella vez, desde la gama de colores, la dirección de actores. Inventaron, los decía el director, porque vino a México a presentarnos estas escenas. Y nos decía que él siempre ha sido fanático del formato IMAX y que le pidió a IMAX que crearan unos lentes mucho más amplios para él poder grabar mucho mejor los paisajes de Hawái y de todos los lugares en los que filmaron. Y sí, eso no se le demerita. Grabó cosas muy, muy bonitas, pero al momento de unirlo con el maquillaje que utilizaron para los personajes, con el vestuario, con los efectos visuales, que a pesar de que estaban sin terminar, se veían muy, muy, muy, muy retrasados. No haces más que parece un comercial de Samsung lo que vi, desafortunadamente. Entonces, eso se puede salvar en postproducción, como todos lo sabemos. Pero el No, presupuesto no, no, nada se sale en se postproducción. puede salvar. Perdóneme usted. Ok, lo que no se puede salvar es que Black Bolt, el líder, el rey de los inhumanos, en los cómics no tiene, bueno, tiene voz, pero él nunca habla, porque su poder viene de su voz. Su voz es tan poderosa que puede destruir una ciudad entera con solo un susurro. Entonces, Ajá. imagínense un mal actor dirigido por un mal director en un personaje que no habla en toda la serie. No, bueno. Eso es un problemón. Luego, la esposa de Black Bolt es un personaje que se llama Medusa, que su cabello Sí. es pelirrojo y largo y se mueve, como su nombre lo dice, como si fueran las serpientes de Medusa. Entonces, en el primer tráiler, muchos marvelitas se quejaron que se veía muy falso, que no se movía, que cómo era posible. Y las escenas que nos enseñó, le pusieron como que todo el presupuesto al cabello, y sí se ve bien, pero igual la chica no actúa nada bien. se siente muy forzado el drama familiar, hagan de cuenta que estamos viendo un episodio de La Rosa de Guadalupe espacial. Así, ajá, así, ajá, se los vendo. En el y glorioso, que venga Marvel y que me diga y que me corran, pero sí está muy mal hecha. Yo espero que las críticas, porque están haciendo una gira mundial, le empezaron desde Comic-Con a enseñar estas escenas, estas primeras imágenes, y van a irse por varios países. Espero que sea una especie como de sondeo para que arreglen las cosas que no están saliendo bien, porque, como dijiste, Edith, la semana pasada, o no sé si fue una plática entre nosotros, Marvel no deja morir sus series tan fácilmente. Entonces, esta seguro la va a tener segunda y hasta tercera temporada, y quizás, pues, si bien le va a tener el destino de Agente Carter y va a durar lo que tenga que durar. Pero dos, no está, dos temporadas. No está a la altura ni de Daredevil ni de Jessica Jones, y está más o menos igual que Agentes de S.H.I.E.L.D., pero creo que Agentes de S.H.I.E.L.D. no me gusta, pero creo que está un poquito mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, entonces, la historia está mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D., pero el presupuesto se los va a comer muchísimo. Sí, es que, y él lo admitió ya después en, no acá entrenó, ajá, pero sí con la prensa dijo, es que me pusieron un proyecto de a nivel cinematográfico con un presupuesto de televisión, entonces me las tuve, exacto, que arreglar bien fuerte. Y se nota, ajá. Y se nota a leguas, ¿sabes? Ay, si gastas... En el tráiler sí está muy feíto lo que vi. Ay, si gastas, ajá, el 70% de tu presupuesto en unas cámaras IMAX, pues peor aún. No te va a dar, o sea, la vida. O sea, eso porque... es para traer, pero ya después no te va a alcanzar. O sea, ¿cómo, o sea, porque como hablábamos de las series de CW, ¿quién gasta más? Gasta Legends of Tomorrow, que es por eso que, ajá, son 16 episodios. Gasta Flash y gasta, uh-huh, Supergirl. Arrow la mantienen muy en efectos muy prácticos. Por sí, eso también sí, es como lo súper interesante de Stephen Amell, el que hace de Oliver Queen, que puede hacer básicamente todos sus stunts, porque ellos hacen el trabajo físico, lo que se requiere. Entonces, ajá, si en Inhumans, aparte de que necesitas 1,000 efectos especiales, que, por ejemplo, en Legends of Tomorrow, aguantan, no se ven bien, pero... El carisma de los actores hace que se te olvide, básicamente. Exacto, exacto. Pero si no tienes carisma de actores, como dices, todo tu presupuesto se te va en una cámara IMAX, que va a hacer que luzcan peor aún tus pocos efectos especiales. No, ajá, pues ya estás condenado, definitivamente. Y a pesar de echarles tierra, porque la verdad no me gustó nada de lo que vi, tengo que hacer forzosamente el anuncio, la serie de Inhumans, se va a transmitir en todas las pantallas IMAX de México, que todas son 12, a partir del 1 de septiembre, y no van a ser de capítulos, va a ser una versión del primer y el segundo capítulo, lo que van a proyectar en las pantallas IMAX, y solo va a estar disponible, como les digo, en las 12 pantallas en todo México, y durante 2 semanas. Entonces, si son muy fans de Marvel y muy fans de los personajes, y quieren aguantar todas las críticas que están tirándole a la serie, y también, pues, o sea, por gusto a los personajes y a la historia, tienen interés en ver Inhumans, pueden ir a verlo en las pantallas IMAX. Y a finales de este año, Canal Sony tiene confirmada la serie y ellos van a ser los que la van a transmitir. Todavía no hay una fecha oficial, pero sí, es Canal Sony. Comercial. Está muy bien. Ni ganas. Sí, no. Ni ganas, chavo. Pero mira, yo creo honestamente que, digo, Inhumans es mala, pero para volver al tema de Comic-Con, el peor tráiler que pudimos haber visto fue el de The Walking Dead. No sé si lo vieron. Justamente no, iba a... No, ya no. Ya lo abandoné. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Muy malo. Mira. Mucho más que el de Justice League, yo creo que dura como 6 minutos o 2 horas. Dura 5 minutos, es básicamente un perfecto resumen de toda la temporada que viene. Es decir, como para qué vamos a ver la siguiente temporada, no tengo idea, si ya me lo resumieron. Está horrible esa cosa. Pero, mira, Walking Dead tiene los fans que tiene. O sea, sí, yo soy uno de ellos. Uh-huh. No va a ganar más. No va a perder más, exacto, de lo que ya ha perdido. Sinceramente, creo que ya saben quién es su público, ya saben que lo tienen agarrado y que esto ya no puede durar mucho más. Por eso ya están cantando el final. Walking Dead, claramente. Entonces, el tráiler de Walking Dead no es un tráiler, es un resumen de la temporada, o sea, como si hubiera sido de la temporada pasada, pero es de esta temporada. Ya vimos todas las partes lentas. Ya vimos toda la acción, va a haber mucho Negan, muchas muertes, bla, bla, bla, bla. El panel estuvo divertido en parte, pero sí, sinceramente, Esa serie es como su nombre, es un muerto caminando. sí, Exacto. y mira, sí entretiene, pero definitivamente yo, por ejemplo, me voy a esperar a que se estrene la mayoría de los episodios. O sea, ya no puedo Sí, yo estar viendo un también. episodio por semana, es No. una tortura, o sea, no avanza y no pasa nada. Prefiero Exacto. verlos lo más seguido que pueda, como un episodio por día o algo así. Sí, yo igual. Qué valientes son, muchachos, ustedes. Es que, mira, tiene sus cosas. Creo que tiene un buen desarrollo de personajes y tiene un ritmo que no vemos en otras series. Un ritmo que donde se toma como el tiempo de explicar el ambiente donde se encuentra, o sea, como el contexto donde se van a desarrollar sus personajes. Y luego tiene capítulos muy interesantes donde sí vemos como flashbacks y como momentos que definen la vida de cada uno de los personajes en relación a otros, o por qué toman algunos unas decisiones que otros no tomarían. El problema es cuando sabes que te están contando la vida de un personaje que van a matar al final del episodio. Entonces es Pérdida de como, tiempo. es pérdida de Sí. tiempo y eso es lo que Entonces. molesta, que construyan más personajes. ¿Para qué construyes más personajes si ya tienes como 7, 8 que con los que Ay. tranquilamente puedes sacar la serie? Y hasta Entonces. encariñas con algunos de ellos. Yo recuerdo de la temporada, creo que era la pasada. Bueno, no, o sea, estuvo como dos anteriores, pero en la pasada como que lo desarrollaron más. Un chavito afroamericano de gafas con rastas, Ah, que sí. tenía toda la pinta de ser un buen personaje y súper cool y de toma de decisiones. Y ni siquiera, o sea, lo mataron, por supuesto, pero ni siquiera te mostraron cómo se muere. O sea, solo como que cae de un risco, de un puente, algo así, matado por zombies. Y, o sea, ni te enseñaron qué iba a pasar con él, ni cuál era su historia detrás, porque y tenía un buen desarrollo sobre su posición con los sobrevivientes del grupo de Rick. Y al final ni siquiera fueron capaces de mostrarnos su muerte para evocarnos lo que sea. Entonces, digo, al final de cuentas ahí vamos a estar pegados viéndola, ya sea en vivo o aguantando los capítulos hasta que se estrenen todos juntos. Pero ya, yo creo que ya basta, ya la alargaron demasiado. Sí, creo que ese es el problema, que ya alargaron mucho. Creo que ya se tiene que Sí. acabar, si no esta Sí, temporada, ya ya. la siguiente. Sí, Y pronto eso, y ya. esta temporada, porque tal vez no pensaron en acabarla, pero sí, ya la siguiente igual. Por piedad, Sí, ya que se ya. acabe, por piedad. Bueno, pues miren, se nos está acercando el final del programa, pero no queremos irnos sin discutir la cartelera comercial, pero antes, perdón, se me olvidó. ¿Qué les parece que Daniel Craig firmó por una nueva película del 007? Yo digo que está bien. Ching, la caja de Sí, exacto. registradoras o no. Sí, Y de una ambas de esas, partes, ¿no? ¿eh? De ambas partes, tanto para Daniel Eso como. es reciente, ¿verdad? O Sí, sea, esta noticia es fue de un par hoy. de días. No, fue un par de No, días. ya tiene Es que yo tiempo, había ¿no? leído que, o sea, me había enterado que habían confirmado la nueva de 007 para 2019, pero no habían confirmado ni el regreso de Daniel Craig, ni de el ¿Sam director Méndez? Sam Mendes. Pero ahorita estoy leyendo un medio español que hace 3 horas. Dice que Daniel Craig ha aceptado ya volver a ser Daniel Craig. Sí, ya Y es esto es a oficial. través de The New York Times. Entonces, pues sí. A mí me Sí. gustaría que le dieran ya un final a Daniel Craig. Creo que la anterior estuvo muy más o menos. Y No, la muy nueva mala, está muy muy mala. malo, la verdad. O sea, qué bueno que Basura. regresa Qué nada más por eso, nada intensos. más para que Y se la de rellene. Skyfall a mí se me hizo muy buena. Y la anterior Sí. a esa no se me hizo tan buena, pero la anterior a esa, sí, No. como que van dos de dos, creo yo. De hecho, acaban de decir, o sea, no me acuerdo qué listado vi, que acaban de decir que Casino Royale es como de los mejores de toda la saga de Bond. Sí, está Sí, claro. Y Esa yo concuerdo definitivamente. totalmente. Yo también. Sí. Pero luego hicieron Quantum y es como de las peores. Ay, Y sí. fíjate que a Mark Foster yo le tenía fe. Sí, yo también, pero no le funcionó. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que no es un director de cine de acción, fíjate. No, sí, tienes Yo creo que ese razón. fue el problema. ¿Cuál fue la última? La última fue Fueron, Spectre. se me mezclaron las Spectre. películas. La Fue que fue Spectre. tan. Ah, La que fue ya, sí, súper. claro. La que Súper. grabaron aquí en Exacto, por Mexico eso. City. Sí. O sea, tiene creo que el lo problema. único bueno de esa película es esa secuencia, o sea. No, es que Exacto, tiene la el mejor problema secuencia yo inicial creo y ya. que es que Spectre es simplemente un sightseeing de todas las ciudades que pagaron por salir en una película de Bond. O sea, no tiene ningún sentido la película, nada, ¿no? Es como, miren, No tal tiene país, sentido. tal Estamos país, en y no sé qué. México y ahora estamos en. Sí, o sea, ¿por qué? Ajá. ¿No? Entonces, a mí sí me alegró mucho la noticia, porque sinceramente, Daniel Craig, si nos vamos a como Doctor Who, Daniel Craig es mi 007. Exacto, también el mío. Sí, ha sido de los mejores. Ajá. Entonces, sí, creo que cuando oímos que se retiraba después de ser Spectre, sinceramente a mí se me hizo muy triste, porque no creía Sí. que había terminado bien su corrida por por la saga Bond. Pero una nueva película con una nueva oportunidad para que se despida decentemente, creo que está Y yo en bien. serio, y yo en Esperemos serio, que no lo hagan mal, y yo en serio pero espero que no sea Sam Mendes. Yo creo sí, que yo ya es también. que agarren por lo menos, a lo mejor uno no novato tiene que saber todo este manejo de narrativa de cine de espías, Pues pero ahí que sí estaba el sea. rumor de Nolan, de Ah, tu sí es cierto, pero favorito, acuérdate que Nolan sí. dijo que quería escoger al Bond. Al Bond. Ay, Sí, cálmate, Nolan. que saliera. Dije Ese era Daniel su. Craig. Ese era su, creo que su, ¿cómo se le dice esto? Su cláusula para poder dirigir Cláusula. una. Ajá, ya. Entonces, pues, quién sabe, igual le pueden llegar al precio, no sé. Pues yo Pues sí, espero también. que sí se regrese como a lo que vimos en Casino Royale. O sea, algo como súper rough, súper, no sé, Y es que aparte, básico. lo que tiene Casino, que creo que en su tiempo cuando salió y que muchos, igual, tanto críticos Matt como Mikkelsen, eso es opiniólogos. lo que tenía Casino Royale. Ya, perdón. Aparte, yo creo que aparte de Matt, Ajá. creo que aquí hay algo interesante que hizo Casino que creo que ya no se volvió a repetir. Bueno, sí, un poco en en Skyfall, que fue esta parte de humanizar al personaje de Bond y no solamente Exacto. que sea Sí, un agente que no mata sea gente y invencible, ya. ¿no? Además, No, y que así eso es. fue lo refrescante de Daniel Craig. O sea, llegamos de un Pierce Brosnan que podía estar tomando un martini, manejando un auto, besando a la chava y disparándole a los malos al mismo Al mismo tiempo. O tiempo, sea, sí. era como ridículo. O sea, yo llegué a un punto que, bueno, que en parte Es que la eran los saga Bond noventas. es ridículo. O sea, hay cosas que tienen que ser como los gadgets o como estas cosas que ya no le daba cue a Daniel Craig, pero que aún así había como referencias. Esto está bien, pero también ya en esta época, como dice, ya no son los noventas, necesitamos un personaje que pueda sangrar y que pueda sentir y que Claro. sí sea un mujeriego, entre comillas, pero también tenemos que saber que tiene un corazón y que no lo hace por nada más hacerlo, sino porque sí está dolido porque perdió al amor de su vida, maldita No, y sea. fíjate que creo que el gran error de Quantum fue ese, o sea, el horrible, primero la horrible decisión de tomar al personaje de Eva Green como la explosión argumental de la segunda y no saberlo llevar bien. Yo creo que eso fue malísimo y cosa que se pudo arreglar un poco ya en lo que fue Skyfall, ¿no? Pero no sé, es esa parte como que yo creo que a Bond se le tienen que hacer películas como unitarias. Yo creo que esa parte de secuenciarlas es lo que la afecta. Sí, Y eso fue lo mató. lo mismo que pasó con Skyfall hacia Spectre, creo que fue lo mismo. No, y Ajá, sí. Skyfall está muy bien, o sea, creo que es muy redonda. El problema fue que Sí, Spectre claro. lo siguió. Y Spectre trató de Exacto. regresarse como a la primera, no, no sé, no sé si fue a Sí, Casino sí. Royale, Ah, sí. Hizo con regresarse a la entonces, o primera. sea, ya no, eso yo creo que funcionó, nomás si no funciona. Y para ustedes fue Daniel Craig, pero a mí me gusta, digo, yo recuerdo a James Bond como este Pierce Brosnan, que pues eran súper extrañas esas películas, con rayos láser que caían en el Ártico y No, el... es que ya era llevarlo al extremo, o sea, ¿qué más pueden hacer? A mí me gustan mucho esas, y yo todas las veo, y para mí Ajá. él es 007, pero sí, el Daniel Craig sí llegó a cambiar como la percepción el servicio a su majestad y el desarrollo del personaje. No me gustaría que fuera Nolan, pero sí me gustaría que lo dirigieran directores mucho más jóvenes, que agarraran un chavillo, así como están haciendo con Denis Villeneuve, que es el de Blade Runner, con Arrival y eso, Ajá. team de Neil agarraron a las jóvenes promesas. No quiero sumar, pero agarré de Edward, Cuarón, cosas así. Había, obviamente, esta premisa de hacer a 007 mujer, creo que da para un podcast completo y habrá muchas opiniones encontradas. Pero en cuanto a directores, yo creo que sí hay un buen ahí que podrían... Incluso porque no es una directora mujer, también podría ser bueno eso. Sí, es debatible. Hay algo que Daniel Craig, bueno, la saga de Daniel Craig hizo mucho y que Spectre se perdió completamente, fue una buena construcción de personajes femeninos. Claro, sí, ya totalmente. Lo tenemos con su amor al inicio, con Eva Green, con Em. Básicamente, y Spectre nos prometió a Mónica Bellucci, todos estábamos muy felices de que saliera dos segundos. ¿Cómo se llama esta chica, la de La vida de Adele? Ah, también. No, súper mal. Qué personaje tan horrible, en serio. O sea, yo esperaba tanto de ella. Y dije, no puede ser. Era la peli que más prometía y nada. Y justo, y extrañamente, creo que fue ese año, fue que se estrenó Misión Imposible, la última. La Rogue Nation. Gran personaje femenino, Rogue Nation. Dios, claro. Fue increíble. Ah, entonces, sí se puede, nada más que se perdieron. ¿Cómo se llama esta actriz? Que yo la neta sí aplaudí como el descubrimiento. Ay, se me fue el nombre de esta chava. ¿De quién? De la de Rogue Nation, la que fue la... La de Misión Imposible es Rebecca Ferguson, ¿no? Uy, Rebecca Ferguson. Wow, sí. Neta. Sí. Qué porte de actriz, en serio, ¿eh? Yo salí, ya neta sí, cuando salí, ya sí, salí, la fui a ver con unos amigos y le dije a un amigo, güey, ¿te fijaste? O sea, en serio, para mí fue como el descubrimiento del año. Sí, para mí también, sí, yo también salí fascinada con esa mujer. Yo acabo de ver esa película hace una semana en un canal de televisión, la verdad no me había dado el tiempo de verla. Y sí me gustó. No la vi. Era obligada en cine. Ya sé, pero o sea, la vi empezada en Cinecanal, algo así. Y ya después la grabé y sí está bien cool. O sea, a mí yo no me esperaba mucho porque Tom Cruise, pero sí Rebecca Ferguson sí salva bien, que ni Simon Pegg salvan bien padre la película. No, y aparte cambio como de dirección, porque aparte es se pide a Maguire, creo, el director. Efectivamente. Ajá. Yo creo que se supone que él es el que se va a hacer cargo ya de la saga que viene, por lo menos de tres. Entonces creo que viene a ser como un cambio interesante, ¿eh? O sea, como que refresca el género. Sí, acabo de checar y sí, las dos se estrenaron en el 2015. Entonces me acuerdo justo que todos pensábamos que James Bond era la que iba a arrasar con las críticas y la taquilla. Y Chan Chan, que no, fue Misión Imposible. No, qué triste, ¿no? Sí. No, y fue espectacular. Soy súper fan de... ¿Sí fue 2015? Sí, fue 2015. Aquí ya lo tengo. Ah, porque... Ah, pero es que Bond fue invierno y creo que la otra fue verano, ¿no? Eso sí, ahorita te lo checo. Sí, porque creo que sí. Es que según yo era un verano, pero no me acuerdo Misión si... Misión Imposible fue en agosto. Ah, sí. Entonces, y... Spectre fue en noviembre. Sí, por el Día de Muertos, ¿cierto? Sí. Noviembre, efectivamente. Sí, fíjate, no, pero sí, creo que sí es cierto, porque yo llegué a hacer la comparación en mi opinión que escribí para el periódico en ese entonces, y si dije, o sea, nada que ver el cine de espías que manejó Misión Imposible con lo que manejó ahorita Bond, que es el que tiene más experiencia en eso, ¿no? Ay, no, y es que aparte Tom Cruise, todo lo que hace en un carro o en una moto es espectacular. La verdad es que sí, sí, la neta sí. Y el sonido, la edición de sonido, no, ya. Detengámonos, que sí, me voy con Misión Imposible. ¿Sabes? A mí me, es que ya un poquito antes, no sé si fue como... Es que México llegaba en febrero. Vio mucho el cine de espías. Muy cañón. Sí, sí. Entonces, pues, en febrero ves muchísimo. Kingsman, que es superacción, y el servicio secreto británico. Y... Ah, también fue The Man from U.N.C.L.E. Y esa también estuvo muy buena. Y al final, pues ves James Bond como muy acartonado y demás, como que sí. Lo mismo, repitiéndose, sí. Fórmula agotada. Kingsman era de Matthew Vaughn, ¿no? El de X-Men. Ajá, el de X-Men, First, el de Kick-Ass. Por cierto, también tuvo tráiler en Comic-Con, se nos olvidó decirlo. ¿Cuál? ¿A Kingsman? Ah, sí. Sí, claro que sí, de Golden The Gold Circle. Sí. Y va a salir, ¿cómo se llama nuestra actriz querida? ¿Cómo se llama esta? ¿Se fue el nombre? Ayúdenme. ¿Julianne Moore? Julianne Moore. Sí. Sí, yo la neta sí espero mucho esa película. Sí, decían que el tráiler estaba muy bien, ¿no? Sí, la neta es que sí. Sí, yo ya lo vi, sí, está chido. Sí. Y aparte, la verdad es que creo que de los directores actuales, yo estaba platicando en la semana con un amigo después de ver la nueva película de Edgar Wright. Yo creo que Matthew Vaughn y Edgar Wright se mantienen como en ese estilo como refrescante de género de acción. O sea, creo que si saben llevar un estilo nuevo, no se siente como el de otros, aunque sí retoman algunas referencias, pero... O sea, sabes que es una película de acción y sales como muy, muy feliz y lleno de adrenalina, pero no es igual a todas las películas de acción. O sea, Exactamente. tienen su sello muy propio. O sea, Exacto. no es como ver una película con La Roca en la que sale todo el tiempo de la misma forma y siempre se ve igual y siempre parte madres y Y sabes que demás. se las va a madrear igual y que va a decir un Ajá. chiste No, y y es en lo el mismo. caso, por ejemplo, de Matthew Vaughn, él, por ejemplo, yo lo conocí por Stardust, que es una película basada Ah, en el libro de Neil sí, es Gaiman, cierto. que era Muy como entre bonita. fantasía, comedia, acción, o sea, una cosa muy, muy buena, o sea, fue una buena adaptación y un buen experimento cinematográfico, porque realmente nunca he vuelto a ver una película que maneje como tantos géneros de manera tan efectiva. Y luego Sí, fue que estaba hizo padre. Kika, y luego ya se fue con X-Men. Sí, es Entonces, sí, es cierto. un director que le gusta estar tal vez como en el mismo género, o de, como de superhéroes, héroes, pero lo hace todas, bueno, siempre lo hace de manera diferente, y eso es lo interesante. Y aparte que en la parte narrativa y de desarrollo de personajes se siente una madurez muy diferente si la comparas. O sea, por ejemplo, Claro. ahorita me da confianza que él es que él es quien va a dirigir ahorita la 2. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Kick-Ass, que se va Matthew Vaughn de la 2 y Kick-Ass un asco, pero asco horrible. Sí, no, la Se otra vez la estaba pierde viendo en el todo, sí. 5, creo. Ay, Dios, no, qué horror de Sí, película. no, en serio, qué horrible Sí, no, película. malísima. Pero bueno, sí, yo creo que pues sí, Gold Circle también es de mis más esperadas este año. Así que vamos a esperarla Sí, con sí. muchas ganas. Sí, y de hecho, hablando de Edgar Wright que mencionabas, dos de ustedes ya fueron a ver Baby Driver. Obviamente, ahorita en esta sección queremos hablarles un poquito rápido de la cartelera comercial. Pero bueno, Baby Driver no se estrena aquí en México. Bueno, se estrena aquí en México hasta el 10 de agosto. ¿Qué nos pueden decir de la película sin darnos spoilers? Spoiler, vas al primero. Híjole. Yo siento que hasta ahora yo creo que esta es la película del verano, honestamente. De la que nosotros que somos nerds, pues ya sabemos el director y ya sabemos lo que ha hecho y demás. Entonces sí esperábamos mucho. Pero un espectador ordinario que no sabe ni quién es el director, que Ansel Elgort no es tan famoso todavía, puesto a pensar que Isa González va a salir como Belinda en Baywatch 2 segundos, y que solo puede pensar en algo como Kevin Spacey como el único highlight de la película, va a salir muy, muy, muy, muy bien, muy, muy sorprendido, con un muy buen sabor de boca, porque lo voy a decir, está bien cabrona, de principio a fin, no paras. Es Ansel Elgort, porque no me causa ningún tipo de empatía, pero su personaje es exagerado, y es como que tiene que ser, porque está, pues al final de cuentas yo lo veo como una especie de combinación musical, o sea, no es un musical, por supuesto, se está completamente basado en las canciones que eligió Edgar para hacerla. De hecho, la dijo en la entrevista aquí en México, que de haber escuchado una canción, la del inicio, que es de Bell Bottoms, algo de Experience o algo así, y que a partir de la canción empezó a idear una historia, o sea, como haría como un clip musical, y después la unió a otra canción que estaba en su iPod, y después empezó a idear una película basada en la playlist que había creado. Entonces, está muy, muy, muy buena. Todos, absolutamente todos los personajes se lucen. Ansel Elgort hace muy buen chavillo, o sea, el importante de la película. Y es un poquito odioso nada más, pero está muy cool porque conoce su historia, lo que le sucedió antes, lo que sucede actual y lo que le va a suceder después. Y creas un poco de empatía con él. Está Lily James, no sé si es ella, no sé si es un hombre, la chica. Lily, a ver. Sí, es Ah, Lily sí, James, creo ¿no? que sí La es. Sí, chica que, para ubicar, es la chica que hizo el live action de Cenicienta, para los que no saben quién es. ajá, Lily James, la verdad, lo hace bastante bien. Digo, no es un papel muy complejo, pero sabe desarrollarse como el interés amoroso. Es muy, es mantiene este como este estilo de la chica en peligro de hace años, pero sí, pero empoderándola, por supuesto, porque ya no puedes hacer películas sin empoderar mujeres, que está súper bien, es muy necesario. Kevin Spacey, bueno, creo que ya ni tengo que decir, digo, alejados de House of Cards, este es Kevin Spacey, como siempre lo hemos querido ver. Jamie Foxx se la rifa, Jon Hamm es un dios en Sí, todo qué lo que bárbaro, hace. sí, neta. Podría soltarme más, pero Baby, el aprendiz del crimen, como le pusieron en nuestro México lindo y Ay, querido, sí. está muy, muy chingona. Eiza González también lo hace muy bien. O sea, no es Ay, como, yo. no es, perdón, como Salma Hayek o Sofía Vergara, que va a ser la típica latina con el acento Así exagerado. es. Te la crees como gringa, intensa, Ay, sociópata. y aparte, así como dices que todos tienen como que su parte sobresaliente, yo me quedé sorprendido porque ya cuando la lleguen a ver, hay una secuencia donde ella tiene el control de la escena y se la lleva, güey. O sea, yo me sorprendí y dije, ¿a poco ella podía hacer esto, no? Y yo Sí, creo que mucho tienes toda tiene la que ver razón. con Edgar Y se la Wright, o lleva sea. con Jon Hamm en pantalla. O sea, está muy cañón. Sí, o sea, sí, yo creo que la dirección de Wright en actores ha crecido muchísimo, ¿eh? O sea, Cañón. aquí se nota cañón. Porque aparte, ¿sabes, no? O sea, siendo sinceros, su única dirección de actores había sido Simon Pegg y Nick Frost. Así es. Sí, Y que pues ellos siempre van a ser de los chicos chistosos en todo lo que hagan. Y después pasó a Scott Pilgrim, que pues era poner a ¿cómo se llama? A Michael Michael Cera haciendo Cera. de chavito introvertido, que es De él, básicamente a su Michael Cera de papel. Michael Cera. Sí, exacto. Exactamente. Entonces que de repente pases a eso tan cabrón, en el que ya tienes un drama con comedia, con acción, y que los actores estén tan bien dirigidos, la verdad sí, sí está muy, muy, muy chingón. Sí, yo ¿Qué creo que, le muy agregarías tú? bien. Yo creo que fíjate que esta parte como de lo que cuentas, de lo que digo en la entrevista, tiene mucho que ver con el proceso creativo de Scott Pilgrim también, ¿eh? O sea, Brian Lee O'Malley, que es el creador de los cómics, también empezó Scott Pilgrim haciendo lo mismo. Y yo creo que fue un buen referente del director previo para que yo creo que ya se pudiera animar a hacer algo como que yo creo que también ya lo tenía en mente, ¿no? O sea, ya crear como una película redonda como es esta y que se convierte, y yo lo puedo decir, se convierte en el primer blockbuster de Edgar Wright cuando ese Sí. debió haber sido Scott Pilgrim, que lamentablemente entre el mal manejo de publicidad de Universal, la mala distribución, todo creo que fue una película bastante menospreciada, pero todo eso que le debían a Wright, tanto yo creo que tanto por Scott Pilgrim como por Ant-Man, lo logra ya aquí. O sea, es su película, es la película del verano, como dices tú. Yo creo que, aparte de Dunkirk, que ya sabemos que Nolan, pues ya Nolan está como, ¿cómo se diría? Ya está, pues, reconocido, ¿no? O sea, de Nolan ya sabemos que podemos esperar una película buena y todo, pero Edgar Wright viene a ser como el gran flashazo del verano porque es un director que a lo mejor casi nadie conoce, que no sabía en su propuesta y que es lo que a mí me da gusto, que ya conociendo al director y sabiendo que, ah, este es el director de Baby Driver, la gente puede acercarse a sus obras pasadas y ver cómo ha sido la evolución del director. O sea, desde la trilogía de Cornetto, desde Scott Pilgrim, y también yo creo que ya podría ser un buen referente del que vean el qué dejó Edgar Wright al no terminar Ant-Man en su estilo visual, ¿no? Que hay un Sí, estilo visual cañón. que Sí. Peyton Reed se agarró, creo que mucho, por no decir poco, del estilo que ya había dejado Edgar Wright y el estilo de humor, porque ya no está, o sea, él lo dejó definido. O sea, ustedes ven Ant-Man y es una película de Edgar Wright o lo dirigida por alguien más. Sí, pues como hablamos la otra vez, o sea, los directores de Marvel son marionetas al final de cuentas. Entonces, o Así es, y es triste sea. Sí. porque cuando estaba incluso yo leyendo me puse como a empaparme un poco del Cinematic Universe, ya ahorita que viene ya lo nuevo. Recuerdo cuando Kevin Feige sí dijo, ¿no? O sea, es que yo contraté a Edgar porque él va a agregar una visión diferente al universo Marvel y que la fregada, y pues te quedas como de, ¿y luego? ¿Qué pasó con eso, no? Y luego, ¿por qué te quedaste en lo mismo de siempre? Exacto. Diferente es malo, acuérdense. Yo, Sí. pero fíjate que yo creo que este es un, aparte de que es una gran película, y creo que es la gran película comercial de Edgar Wright, todas han sido comerciales, pero esa es como la referente. Yo creo que también es como un buen revés para todos aquellos que a lo mejor le llegaron a cerrar la puerta alguna vez o que no creyeron en la visión. Creo que esto sí va a cambiar muchísimo el cómo ven a Edgar Wright antes y ahorita. Edgar Wright para Star Wars, spin-off de Obi-Wan, ya saben. Por Abran favor. su Por favor. Llevo años pidiéndolo, por favor. Muy Por favor, bien. si alguien escucha de Lucasfilms a Alf, por favor, hagan caso. Pues recuerde, querido público, que esto se estrena hasta el 10 de Qué agosto, pero gusto. con mucho gusto les recordaremos para que vayan a verla ese fin de semana. Yo creo que hasta la siguiente semana hablaremos de Dunkirk o Sí, Dunkerque siguiente o semana. Dunkerque, Perfecto. Este para viernes. quedarles como la semana para que vayan a verla y ya el Sí. viernes, si todo sale bien, podemos hablar con spoilers y hablar sobre Nolan y su cine y va a haber debate Esta porque... semana está Bien, movidita porque bien. les traigo exclusivillas de, ¿cómo se llama? De Valerian, a ver qué tal está. Va a venir esta Y cara, ¿no? de los primeros tres Sí. episodios de The Defenders de Marvel. Entonces, el Eso sí viernes no ya me nos lo cuentan. emociona. Qué show. Y Va, hasta... va. También Ajá, sí, es todo. Súper. Órale. queremos decir que en Cinépolis, que no nos patrocina, pero no Ah, queremos que se sí. pierdan la oportunidad de ver las películas de Kubrick, que van a Ah, estar totalmente. Ah, sí, estrenándose. es cierto. Chequen la página, va a estar Barry Lyndon, bueno, estoy leyendo los Odisea. títulos en español, lo siento mucho. Bueno, Full Metal Jacket, Naranja Mecánica, bueno, Ojos Bien Cerrados y Odisea Spartacus en el creo que también, espacio. ¿no? El Resplandor. En este artículo Spartacus nada creo que más no. tengo eso. Sí, Spartacus creo que Spartacus no no. lo veo. No, creo Solo que no. el... Entonces, digo, también chequen porque nada más van a estar como 4 días cada una en los cines. Igual una anotación Entonces, que toda, ¿hasta cuándo va a durar, chavos? Ustedes que saben la exposición, si no la han visto. ya En la acabó, Cineteca, ¿ya ya acabó? acabó. El Acabó. entonces, olvídenlo. Jueves fue la fiesta de clausura. De clausura. Uy, no. Entonces, si no la vieron, se perdieron de una gran exposición. Sí, la verdad estuvo divertida. Muy, No muy. siempre tenía los ¿Sabes mismos qué? elementos, pero estaba bien hecha, Pero estaba... para mí era lúdica, sobre todo para gente que no conocía a Kubrick. Creo que fue una Sí. gran forma de conocerlo. Sí, de acercarte. Sí, Sí, porque la sí, o verdad sea, es que cuando sí. eras medio fan o fan wannabe, querías ir directo al Exacto. Resplandor y querías ir directo a 2001 y así, pero sí te daba chance de ir parte por parte y que te involucraran en el guión y cómo él era en su carácter y demás. O sea, estuvo bien, bien curada esa expo. Sí, estuvo muy, muy bien. La verdad es que, y aparte desde, o sea, podías ver a Kubrick desde sus inicios. Eso era lo mejor. O sea, ¿de dónde le llama la atención el cine? Todo este tipo como de aspectos fotográficos que lo llevaron al video y ahí pues, a su primera película. No, yo creo que sí era una gran, gran expo, la neta, sí. Valió mucho la pena. Y se la perdieron, porque Y ya se no la está. perdieron porque ya no está, chavos, lo siento. Estuvo en la Cineteca Nacional. Sí, duró un montón. Eh, Y creo duró que bastante. decían que medio año o un año, algo así. Un año, ¿no? Creo que sí fue un año. ¿No? O menos. Menos, fue este año nada No, sí, más, porque empezó en creo. diciembre, ¿no? Ajá, algo así. Entonces fueron Bueno, como sí. un poco menos de un año, pero sí, casi un año duró. Muy bien. Pues ya nada Ah, más otra para... anotación de contenido alternativo y lo vuelvo a Dime, dime, repetir. No se vas. pierdan Your Name este fin de semana, ya se estrena, no se la vayan a perder, por favor. Para que igual pueda yo hablarles un poquito de ella ya el otro programa y que la podamos comentar bien ya que la vean. Entonces, si ustedes también pueden ir a ver Your Name, chavos, si no la han visto, tienen que verla. Muy bien, lo Ok, tenemos de ok. tarea. Sí, porque Estará yo no la he anotado. visto. Sí, no, yo no la No, he ni yo. visto. No, Vayan a no, verla, les va a vamos a gustar verla. mucho. Y creo que es de las Va. mejores películas animadas que he visto este año, ¿eh? Así que Muy pues, bien, vayan, súper vayan. mega anotado entonces. Va. Y pues ya nada más para cerrar, Jonas, les quiero decir que hoy se estrenó el primer episodio de la última temporada de Teen Wolf. Oh, qué la. Sí, perdón, lo siento. Esta es la sección de series, lo siento mucho. Y es lo que te edito ahorita, así que, bien, Edith, cuéntanos. No, pues nada más así rápido, Es publiqué la última ya, temporada, ¿va? es la última temporada. Digamos que Teen Wolf fue una de las primeras series que empezó a dividir sus temporadas en dos partes. No sé, creo que ya se los había dicho en el anterior programa, ¿no? No, No, creo que bueno, no, de no, no. hecho no. empezó siendo con 2 episodios, la primera y segunda temporada, pero la tercera ya fue con 24. Y el showrunner no quiso como justo que pasara con Arrow o Flash ahorita, o sea, que se alargara como mucho la trama por 24 episodios. Entonces dijo, las voy a dividir en dos partes, 3A y 3B. Entonces, exacto, wow. Entonces 3A es una temporada con su propia trama, su propio desarrollo, y 3B era otra trama completamente diferente, obviamente relacionado un poco con lo que va la historia, pero pues eran otros villanos, otros tipos de problemas para los héroes, etc. Ahorita se va a estrenar la 6B, y esta temporada ya es la última, y estos van a ser creo que 12 episodios, y se va a terminar la serie, después de 100 temporadas, y digo 6 temporadas y más de 100 episodios. Entonces, ahorita escribí ya un artículo en Extraordinaires, por si lo quieren leer, ahí está linkeado en mi perfil, sobre las 5 razones que tienen por las que tienen que ver Teen Wolf, que como siempre me explayo un poco, pero la verdad sí, es una serie que vale la pena, no solo porque fue muy revolucionaria en su momento. MTV, después de hacer como videos por muchísimos años, empezó a sacar series de televisión por ahí del 2011, y fue cuando salió Teen Wolf. Fue uno de sus primeros proyectos donde querían ver si funcionaba esto de las series de televisión y si les dejaba dinero. Entonces sí le metieron como mucho presupuesto, que fue mejorando como cada temporada, y aparte sí, sí tenían como esta idea teen muy marcada, o sea, como vamos a hacer un guión donde sí unos adolescentes se puedan relacionar, pero no una forma cliché, sino una forma real, donde tengan sí amores a primera vista, puedan explorar su sexualidad, puedan explorar su maduración, y esto lo vamos a usar obviamente con la metáfora del hombre lobo, y cómo aprenden primero a aceptarse a sí mismos, aceptar cómo su cuerpo cambia, cómo se desarrolla, qué fuerza obtiene, cómo va escalando, ¿cómo se dice?, escalones sociales, por estas nuevas habilidades que tiene. En la segunda temporada fueron explorando como este concepto de familia, quién pertenece a tu manada, quién pertenece, son tus amigos, es tu familia, qué tipo de amigos son, o sea, ¿son diferentes a ti o son iguales a ti? Y en la tercera ya explora cómo se hace un líder, que un líder viene de ser, en este caso, un héroe. Entonces, ¿qué hace un héroe? ¿Por qué se sacrifica? ¿Cuáles son los valores que defiende? Y esto no lo hace solo con un personaje, lo hace con muchos personajes en distintas como etapas. O sea, uno es obviamente el hombre lobo adolescente. Otro puede ser el detective. Hay una chica que su familia es caza monstruos, que caza hombres lobo básicamente, y es como ella primero se entera de esta familia y luego cómo acepta su papel en esta familia, porque ahí las mujeres son las que toman las decisiones. Como una chica que es como la fresa, ¿cómo se dice? La popular fresa. La socialite. Realmente está escondiendo una inteligencia súper cañona, y debajo de esa inteligencia también hay algo sobrenatural que la va a tener que como que hacer que se vea a sí misma de forma diferente. También tenemos el típico bully, pero este bully lo vemos desde los momentos en que está molestando a otros, como los momentos que está solo. Entonces ves que realmente todo esto viene de una tristeza como muy interna. Y también pongo en mi artículo que un poco me encanta este mundo, no solo por la mitología, sino porque también parece ser un mundo de super inclusión social, donde no existe la homofobia, no existe el sexismo, y pues básicamente hasta los mismos personajes juegan mucho con su sexualidad, bisexualidad extraña, o sea, como haciendo bromas, lo cual es muy refrescante. Y todo esto se basa mucho en las actuaciones, y todo el cast tiene una química muy, muy, muy buena, que realmente no se llegó como a apreciar en su momento, pero que tuvo una fanbase muy, muy sólida durante estos 6 años. Entonces, si no la han checado, está en Netflix. Netflix tiene sus 5 primeras temporadas. Hace muy poco empecé el rewatch. La primera temporada no ha envejecido nada. O sea, se siente como si la hubieran estrenado ayer, sinceramente. Así de actual es el asunto. Entonces, chéquela, vale muchísimo la pena verla. Sale protagónico este chavo, el de Dylan O'Brien. El de Maze Runner, ¿no? Ajá, de hecho, en Teen Wolf fue su primer papel como actor. Ah, ok. Y de aquí fue que lo sacaron, porque en la tercera temporada, parte B, básicamente está basada en la actuación de él y es Ah, genial. muy buena. Ya en las otras temporadas, en las películas, yo ya no lo vi tanto. Sí vi Maze Runner, pero sinceramente no me acuerdo mucho. Vamos a verlo ahora en The Assassin. Ay, ¿cómo se llama esta película? También salió el tráiler. Era Assassin. Ay. Bueno, era algo de Assassin, algo. Que va a salir ¿Con con otro. quién sale? Maldita sea, no me acuerdo. Bueno, sigue hablando, yo ahorita te lo busco. Sí. Gracias. Entonces, pues sí, o sea, básicamente sigue American siendo Assassin. American Assassin, claro. Es una peli, es una serie que sí es para adolescentes, tiene una trama muy adolescente, pero maneja muy bien el suspenso porque también el showrunner le gustan mucho las películas de terror. Entonces va a haber muchos asesinos, va a haber capítulos como enfocados a tramas donde están encerrados en la escuela, todos los escenarios siempre va a haber como de esos tipos de que te espera un asesino en cada sombra. No le va a temer al gore, siempre va a haber mucha sangre, va a haber momentos de terror psicológico muy fuerte para los personajes. No sé, hay un episodio donde todos se encierran en un hotel y debido a una hierba, se podría decir, tienen como alucinaciones donde todos se quieren suicidar. Entonces, es un capítulo muy fuerte porque realmente ves como los temores de todos los personajes y pues que finalmente son temores que todos hemos pasado, de no ser aceptado, de no ser querido, de hacer mal las cosas, de cometer errores una y otra vez. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Obviamente no es Breaking Bad, no es Mad Men, también ténganlo en cuenta, pero no es una mala serie. O sea, es una serie entretenida, es una serie que los va a hacer reír y que tiene muchos aportes que creo que se pueden disfrutar. Entonces, pues, disfruten, vean Teen Wolf y pues es como mi recomendación de la semana mientras estos meses voy a estar llorando porque ya se nos va Teen Wolf. Pues ahí está Netflix para que la chequen. Yo igual yo creo que voy a empezar a checar, o aunque sea ver el piloto. Sí, vean el piloto, es bastante bueno. Y pues va, gracias por la recomendación. Y aparte, Sí, pues ya, y excelente. aparte a mí me gusta, ¿sabes qué? Que luego verlas ya cuando se van a acabar, porque así ya sigo todo el hilo y no tengo que estar Ya ves esperando todo, tanto. ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad sí, De lo estoy hecho, o sea, haciendo. de hecho, por ejemplo, Breaking Bad yo sí la vi, ya terminada, y la vi todita de jalón. Ah, no, eso está padrísimo. Sí, yo Está muy también la bien. vi ya cerca del final. Sí, digo, Teen Wolf, por ejemplo, creo que la quinta temporada baja un poco, pero digo, es normal y siento que van a acabar bien. Es un buen momento para terminarla. Creo que no la alargaron más de lo necesario. Ah, Entonces, súper bien. va a ser una serie bastante redonda. Y se nos fue Alf. Entonces, yo creo que ya es hora de terminar también. Sí, yo creo que Muy ya. bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. También les queríamos nada más decir rápidamente que ya van a poder descargar los audios de estos podcasts. Voy a poner los links en nuestra página de WordPress y pues para que los disfruten y los puedan ya oír en cualquier lado. Sí, ya los pueden bajar a sus iPods, a su celular, a donde quieran, para que nos puedan ir escuchando. Y pues si lo van escuchando y tienen algún comentario de ese episodio, pues igual ya saben que estamos en redes sociales. Así que, pues, ¿cuáles son tus redes sociales, Edith? Mis redes son HTIDEA. Ahí Ahí pueden en seguir, Twitter. sí. Muy bien, y en Tumblr, igual sí, tienen Tumblr. Que yo se los recomiendo mucho. Sí, Tumblr tengo un blog que se llama Adictio Visual y también estoy escribiendo en Extraordinaire. Estoy haciendo los recaps de Game of Thrones y esta semana voy a hablar un poco más de Teen Wolf en Extraordinaire. Para que se les antoje un poco más la serie, ¿no? Muy bien. Súper. ¿Tú, Melvin, tus ¿Y usted, redes? Yo, mis señor? redes sociales, @melvslog en Twitter e Instagram. Muy bien. Y bueno, yo presento rápido las de Alf. Alf lo pueden encontrar como Alf Noriega en Twitter. Alf Noriega F. Así que acá, acuérdense que el señor tiene más chismes que nosotros porque él está involucrado en ese mundo. Exacto. Y pues ahí lo pueden seguir. Luego está tuiteando como algunos pues opiniones de lo que ya va viendo previo a los estrenos oficiales. Y algunos, sobre todo la parte como de chismes de Star Wars, que si quieren seguirlo a él, él los va a tener muy al tanto. Y pues bueno, yo también me despido. Yo soy Alberto Molina. Yo, ahorita ya tengo una, ya subí una reseña de Dunkirk, por si quieren adelantarse para seguir la plática del otro programa. Ya me rendí ante Nolan de nuevo, entonces ahí lo pueden leer. Y me pueden seguir en mi Twitter, que es donde podemos seguir más la conversación acá chida, que es Alberto Molina, Molina con doble O, Molina. Y pues pues no sé, ¿algo más que quieran agregar, chicos? Nada más, que tengan una buena noche todos. Igualmente a todos. Buena semana. Y ya descarguen nuestro primer episodio, que ya lo van a subir al ratito. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Que tengan buena noche y nos vemos en la semana. Bye. Bye. Bye.